Sembramos palabras, plantamos memoria. Los desaparecidos. En noches de verano las estrellas de fiesta desparraman su río y en el cauce encendido puedo ver en remansos las helénicas gestas de unos dioses de nombres que yo siempre me olvido. Pero en las claras noches algo triste le resta, alegría ese cielo de luz estremecido. Con violencia una sombra verde oliva lo infesta y me duelen de nuevo los desaparecidos. Una madre deambula con la luna pegada al valiente pañuelo de su cabeza atada. Llama un hijo que falta, que lo enterraron vivo. Mis ojos apretados contra el fondo del suelo ya no ven las estrellas sino el luto de un cielo donde todos los astros se tornaron esquivos. Raúl Araoz Anzonategui. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La Biblioteca Popular Cachilo, este 24 de marzo, en Virasoro 5606, desde las 17 horas, te invita a la muestra de libros prohibidos, talleres, charlas, videos. No te olvides, 45 años del golpe cívico-militar. Este 24 de marzo, plantamos memoria.